Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos. Modo aislamiento activado. Abrimos este especial de Mujeres en el Rock con Isabel de Sebastián y su banda Metrópoli. Grabaron dos buenos discos convirtiéndose en el sonido clásico de los 80. Suenan con Botiquín. Patricia Sosa y La Torre dominaron la década. Vamos a conocernos mejor. No quiero nada que tenga algo que ver con la injusticia. No quiero a mi alrededor gente tirando al suelo la sonrisa. No quiero más heridos, ni reprimirme, ni perseguidos, ni deprimirme. Dame la mano, hermano, vamos a conocernos mejor. No quiero nada que tenga algo que ver con la codicia. Más heridos de los que asesinaron, huyeron con los capitales. Mi boca pide paz, mi cuerpo una caricia esa que no tuvieron los que desaparecieron. Héroes Anónimos. Gabriela participó en el festival Hasta que se ponga el sol en 1973 y saca su segundo álbum 10 años después. Todo en Voz es Corazón. En el diario, en Marcos Paz, un funcionario de SECBA protagonizó un muy serio incidente. Aquí está. Héroes Anónimos. Segunda temporada. En los 80, Mercedes Sosa volvió del exilio para hacer un puente entre la canción latinoamericana y el rock. Aquí canta un clásico de Serú Girán con Milton Nascimento en los coros, Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Diana Nylon fue una de las pioneras de las letras irónicas y divertidas, fórmula que los Twist llevarían al éxito. El martillo. Dame mi martillo. ¿Para qué lo querés? Tengo ganas de matarte, porque no me vas. Soy muy atrevido y tan descarado. Todas mis amigas te quieren copar. Porque sí, cuide mis ondas, dale tantas vueltas, quemando secretos detrás de un cigarro. Esto pasaba en 1985. Una quinceañera, Gabriela Sabatini, pone al tenis femenino en boca de todos, como Vilas y Clerc lo habían hecho en los 70. Gaby se perfila como promesa, siendo la más joven en llegar a la semifinal de Roland Garros en 1985, y es entrevistada por Chiche Almosni y Carlos Blanco en televisión. De una forma hoy impensada, le meten toneladas de presión preguntándole si se veía con chances de ser número uno. Muy buenas noches. Creo que es realmente un honor, un placer para todos nosotros compartir este momento con Gabriela Sabatini. Finalizar de alguna manera el año deportivo con este personaje que ha sido revelación mundial según la crítica especializada. Y seguramente será una de las deportistas de Argentina más importantes de esta época que estamos viviendo y también de la época que vendrá. ¿Qué fue más importante para vos? No sé, pienso que las dos cosas fueron importantes. Sí, son dos torneos, o sea, Japón, una por ganar, por ser el primer torneo que gané, y Roland Garros porque es uno de los torneos más importantes. Si enfrentan a Navratilova, Ever o Mandlikova, le tengo confianza, le puede ganar. ¿Crees que ya estás en condiciones de ganarle a alguna de esas tres jugadoras? Bueno, no sé, quizá por juego puede ser, pero todavía falta un poco de físico. Y precisamente ya va a jugar el 22 de enero con Martina, por primera vez te vas a enfrentar. Sí. ¿Vas a cumplir con un compromiso? Que pensando lógicamente en ganar, ¿o crees íntimamente que ya estás en condiciones, saldrás como para decir, esta va a ser mi victoria? No sé si va a ser mi victoria, pero yo me tengo mucha fe, yo pienso que lo puedo ganar. Afortunadamente, Gabriela Sabatini se transformó en la mejor jugadora de la historia del tenis femenino de la Argentina, ganadora de 27 títulos, entre ellos la medalla de bronce en Seúl 88 y coronándose en el Abierto de los Estados Unidos en el mismo año. Fueron memorables sus duelos con la alemana Steffi Graf, con la que formó también una poderosa pareja en dobles. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Hablando de los Twist, en el primero de muchos éxitos de Fabiana Cantilo, Cleopatra, la reina del Nilo. De ti. Tus Si el rock argentino es un tanto machista, la nutrida escena metalera de los 80 lo es aún más. La fiebre del rock nacional permitió que se editaran muchísimas bandas y dentro de esa marea las mujeres aumentaron su participación. Claro que también tuvieron que luchar contra los prejuicios de los productores y siempre demostrar un poco más que sus colegas varones. Nació así una primera generación de mujeres rockeras, y cuando el movimiento se enfrió en los 90 fueron casi totalmente excluidas. Volviendo al metal, en 1989 se da algo impensado. Un grupo de chicas, Las Brujas, lanzan un LP de crudo sonido, tanto como los títulos de sus canciones. Los fusilados, muertos no están. Argentino de los 80, no te pierdas ningún capítulo de Héroes Anónimos. Dale al botón seguir en tu plataforma favorita. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Alegre clásico con espíritu de fogón playero, uno de los primeros éxitos de Hilda Lizarazu. Man Ray, extraño ser. Espero ver que estás tan cerca mío. Si las Baby Squids desde los coros marcaron el ingreso de las mujeres en el under, Viuda e Hijas como grupo solo de chicas lo hicieron en el mainstream de la apertura democrática. Música ligera con toques de humor cínico. Me dijeron que te diga. Chau, hasta la próxima semana. Llegaban, hey, me dijeron que te diga. Una producción Roma Podcasting.